Acelera, acelera, acelera, más rato acelera ahí. Oye, vamos a hacer un cover ahí, todo el mundo con las manos arriba. Esa canción que canto, amigos, es una más de dolor. Si es que me ves llorando, amigo, discúlpenme por favor. Que no puedo contener, y es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder. Y ahora tengo que olvidarla también, y arrancarla de mi alma y mi ser. Este es el amor que quema mi piel, que no quede nada. ¿Cómo dice? Que no quede huellas, que no, y que no quede huellas, porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Te di para convencerme mejor que ya te perdí. ¡Hey! Oye, mamá, y para Vanessa, y para la vida, ahí con cariño, para el capitán Venado. Para la tía Lina, ahí con mucho cariño.